sagrado dentro de tu lógica. Pareces un sabueso, no sé escribir. ¿Hay alguien que escriba? Si hay alguien, está en internet. Mirá, vení, hola. Son tus textos, no los míos. ¿Quién era? Bueno, él sale. Recién lo hace. Autorretrato de un loco. Parece ser que nunca fui tan bueno. Hay olor a eso. ¿Se consume heroína en Europa? No creo, pero no probé ni siquiera. Aquí te internan por eso. Pensarlo. Vaya a saber qué genética. ¿No era eso de la escala menor? Ahora concentrado. Sabes elegir. Siempre para atrás. No sé más nada de eso. Parece que se fue. Estaba ok. Pero luego, el ritmo descompagina con la guitarra. Encuentro armonías nuevas. Voy sin perder. Aunque lo tenga. Hay palabras que tienen esta. Me siento reseco. Con la locura de mí en el whisky.